Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Vamos a partir con la entrevista de Valentina Villarruel. Ella es nuestra primera entrevistada y, como ya les contamos, todos los meses vamos a tener una entrevista nueva con un artista sonoro, sonora, que ustedes podrán disfrutar. ¿La Valentina? Aquí estamos, ahora sí, se ve súper bien. Conectada Valentina. Valentina, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Todo bien por acá? Felicitaciones. Muchas gracias. Es hermosa la web. Alegría estar con esta web y una alegría tenerte a ti como la primera invitada a la entrevista. Porque, bueno, tienes una tremenda trayectoria como artista sonora y dedicada específicamente a lo que se puede, a lo que se llama ecología sonora o paisaje sonoro. Entonces, a este inicio lo que quisiera hacer es leer tu biografía para quienes no te conocen, para que conozcan así como un resumen y después entramos en materia. Valentina Villarruel es artista sonora y artista educadora, con formación en bioacústica aplicada al bienestar humano y animal, práctica que actualmente la mantiene en constante estudio. Valentina explora el sonido como el testimonio de la historia y en ese sentido se ha desarrollado como paisajista sonora, principalmente en recorridos por los territorios de la región del Biobío y políticamente desde la puesta en relieve de los espacios de la naturaleza, la flora, la fauna y la geografía sureña, parte fundamental de los conflictos ecosociales. Cuantiosos trabajos suyos desarrollan este enfoque sobre el sonido como centro de las narraciones. Estos se pueden encontrar en su sitio web, valentinavillarruel.cl, o en su Bandcamp. Su obra ha sido presentada en el Festival Arsonoros en Austria, también en España, Argentina, forma parte del sello Sonospace de Inglaterra y se ha presentado en diversos espacios y eventos en Chile. Es cofundadora de AOIR Laboratorio Sonoro, cuya propuesta interdisciplinaria rescata el sonido como marca fundamental. Produce y gestiona la ejecución y programación del encuentro Día de la Escucha en el Biobío, Concepción, Los Ángeles y la ciudad de Valdivia. Y es directora de AOIR Cartografía Sonora, una plataforma colaborativa que reúne y preserva los sonidos de la región del Biobío, Chile, con el fin de poner en valor la memoria acústica y promover el interés por el paisaje sonoro a través de la conciencia y la escucha. Sumamente presentada y nuevamente bienvenida. Sí, muchas gracias, Agnes. Un gusto hablar contigo, además que te admiro mucho tu labor. Muchas gracias, mutuamente. Yo admiro mucho el trabajo que tú haces. Y quisiera partir preguntando cómo llegas tú a trabajar el paisaje sonoro. Si primero llegó tu interés en el sonido, tal vez a través de la música o desde un tema más técnico, y después el paisaje sonoro, o fue al revés. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso. Ya, sí, de manera muy autodidacta, como suelo ser de chica, claro, comencé mis inicios, yo creo, para que me acercaron a este mundo de la grabación de campo. Yo creo que fue la indagación con la experimentación con dispositivos electrónicos, ¿ya? Me gustó mucho conocer y explorar cómo tú podías fabricar o hackear ciertos dispositivos y con ellos experimentar el mundo del sonido, ¿ya? Y obviamente por la música experimental, me gusta mucho el uso de sintetizadores, el procesamiento de sonidos, y ya con eso empecé a llegar a lo que es la exploración de campo, creando artísticamente o desarrollando composiciones a través de esta práctica que es la escucha activa y la improvisación también, para la producción de obras a partir, ¿cierto?, de la captura, la manipulación de sonidos orgánicos, puros, los field recordings, procesamiento de sonidos con filtros, uso dispositivos análogos, digitales, que sí o sí, para mí, entregan una experiencia de escucha súper inmersiva, focalizada en la esencia del sonido, y que al crear estas obras o piezas de sonido, siento que generan ciertos estados que sugieren o evocan. Y eso para mí es, todo lo hace un registro de sonido. Y bueno, como artista que explora el sonido, estoy en permanente proceso de investigación. Yo creo que todas las personas que trabajamos en esto trabajando en torno al sonido, la escucha, con un interés por el fenómeno sonoro más allá de la música. Y generalmente en mi trabajo decido explorar las sonoridades de la ciudad y el campo utilizando distintos micrófonos y una grabadora de sonido, ¿cierto? Siento una materia prima, procediendo luego a realizar técnicas de escucha, grabación y el procesamiento de sonido para la composición de piezas sonoras. Vale, hola. Yo te quería hola, preguntar hola. Algo también sobre cómo fue que llegaste a la ecología y también qué entiendes tú por ecología sonora. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretas ese concepto? Yo creo que obviamente tenemos referentes y seguimos a personajes que fueron levantando todo esto, ¿cierto? Y la idea para mí también es tomar todo esto, este conocimiento, y transmitirlo. En mi caso, tuve oportunidades o tengo la oportunidad de conocer, siempre agradezco por eso, y creo que el darme cuenta que tenemos los oídos y que son un órgano de identificación es una cosa, ¿cierto? Pero también el darse cuenta de que por la piel es como nuestro segundo sistema auditivo, por donde percibimos frecuencias, es algo que te enseña otras cosas, ¿ya? Con la escucha de estos paisajes sonoros, tú comienzas a comprender relaciones desde el sonido, se abre todo un mundo, que al ser, sabemos, una cultura principalmente visual, es como que se encontrara bajo la superficie. Entonces, te das cuenta y comprendes que los cambios que se están produciendo en las ciudades o en lugares naturales, como desaparición de ecosistemas, están siendo un impacto en nuestros territorios, pero también un impacto a nuestro bienestar a nivel de las vibraciones que están a nuestro alrededor y que interactúan con, por ejemplo, nuestro campo magnético. ¿Ya? Yo creo que el trabajar con la ecología sonora se trata de concientizar acerca de la creciente contaminación sonoro de los espacios comunes, en particular los espacios urbanos, y que nos enseña a valorar los espacios naturales, que tienen una gran riqueza acústica y que podemos preservar mediante lo que es la grabación de campo o captura de sonido, ya sea con una tecnología como es la grabadora de audio o celular. Y creo que el conocer la ecología sonora te lleva a conocer sobre el ruido, los efectos de esto, que es algo que está, que no lo vemos y que nos cuesta darnos cuenta de que está ahí. Entonces, creo que es muy interesante porque además nos enseña a respetar y a conocer otros organismos vivos y nos indica cierta información, nos entrega información. Entonces, es algo muy, muy relevante. Yo creo que además el trabajar con la ecología acústica nos da a nosotros, las personas que somos más del área artística y que nos gusta el registro fonográfico, a entregar ese material y a vincularnos con otras áreas, ¿ya? Científicas, área de la biología, etnografía, entonces, eso. Valentina, ahí se la transición. ¿Sí? Mira, quería preguntarte porque Agnes nos contó sobre AOIR, ¿no? Esta plataforma en la cual compartes con Camila Sitja. Bueno, puedo haber muy pronunciado muy mal su nombre, pero su apellido. Pero quería que nos contara un poco sobre eso porque tiene que ver con más o menos lo que vienes hablando, pero enfocado en un territorio específico, que es la región de Biobío y en particular también la ciudad de Concepción, donde habitan, y un poco si nos puedes contar sobre los proyectos que han ido desarrollando en torno también a las temáticas ligadas a la ecología acústica u otras variantes. Recuerdo también algo que nos compartieron en la radio en algún momento de la pandemia, que eran estos rituales, etcétera, pero sé que hay una multiplicidad de proyectos que se han ido desarrollando en torno a distintas formas de escucha, paseos, exploraciones, sí. Construcción de micrófonos artesanales de alguna manera para poder expandir las herramientas de las distintas personas que han participado de estos talleres. Y si nos puedes contar un poco sobre AOIR. Sí, gracias, Diego. La cartografía sonora, claro, en un comienzo la llamamos cartografía sonora del Biobío, pero ahora ya lo fuimos cambiando porque quisimos no solamente enfocarnos en el territorio del Biobío, ya quisimos dejarlo abierto, ¿no? Y todo nació porque ya, bueno, llevamos mucho tiempo realizando como AOIR laboratorio sonoro talleres, pero yo individualmente también más de 13 años realizando actividades o talleres o mi mismo trabajo en relación a lo que es la escucha o el registro de archivos de sonido. Entonces nos juntamos con la Camila y pensamos o nos preguntamos qué podíamos hacer para acercar a las personas de acá, porque sabemos que Santiago o Valparaíso, ¿cierto?, concentra mayor número de gente, no sé, que está interesada o involucrada o más activa que en estos paisajes que están más para el sur, ¿ya? Y obviamente visitamos mapas de sonidos y dijimos, ¿por qué no hacer uno acá? Y de esa manera podemos acercar más a las personas, y de ahí nació la cartografía AOIR, la cartografía sonora AOIR. Y como tú dices, sí, con el tiempo no solamente fuimos albergando los registros de sonido subidos por gente de todos lados, porque es una cartografía colaborativa abierta a cualquier persona que esté interesada o abierta a contar alguna experiencia en relación al fenómeno sonoro. Y como decía el Rodrigo, sí, la cartografía no solamente está abierta para recibir los paisajes sonoros, ¿cierto?, sino que también está abierta para personas que tengan algunas experiencias en entorno, por ejemplo, que realicen alguna performance o algunos, pueden ser algunas acciones que involucren al sonido, a la escucha, y ese registro lo suban, ¿ya? No queremos solamente tomar algunos sonidos que son característicos o recibir solamente paisajes sonoros que son muy ricos acústicamente, o algunas denuncias también que podemos catalogarlas como en extractivismo, ¿cierto? Sino que también nos interesa que hayan personas que quieran involucrarse con un espacio, ya sea urbano o natural, genera una acción, y ese material, ¿por qué no subirlo a una cartografía sonora? ¿Sí? Y eso. Acotar muy brevemente que lo que estamos escuchando de fondo son algunos trabajos que tú nos compartiste, para quienes están sintonizando en ambas plataformas. Perfecto. Es interesante eso, cómo van apareciendo o cómo se han ido desarrollando distintas cartografías, como con ese interés de poder preservar de alguna manera este paisaje sonoro que ha ido cambiando, y ha ido cambiando tal vez cada vez más brutalmente. No sé si es que durante el siglo XIX, por ejemplo, hubo tanto cambio como lo que fue el siglo XX, que claramente uno mira como las diferencias de cómo cambian las ciudades en 20 años, y con ello obviamente el paisaje sonoro y las especies. Es que uno va directamente a los lugares como más de hábitats naturales, más que ciudades. Y también hay otras iniciativas que de repente es bonito compartirlas. El año pasado estuvimos con la extensión de Sonami en Arica, y también había una persona que estaba haciendo una cartografía de la región de Arica y Parinacota. El gato del desierto, ¿no? Sí, el gato del desierto. También está el proyecto La Isla, de Rainer Krause, que lleva harto tiempo, que también rescata puntos que uno puede como enterarse e ir escuchando y transformándose, obviamente, Audiomapa, que es el proyecto de acá, y el A Oír de ustedes. Tengo una pregunta. Cuando hice la presentación, y también tocaste un poco ahora en el tema de lo que ustedes hacen como A Oír, ahí ya está compartiéndose la foto, ¿sí? ¿La imagen? No, sí, todavía no. Sí, sí. Dices artista sonora y artista educadora. ¿Cómo se genera ese vínculo y dónde se desarrolla la parte de artista educadora? ¿Y hacia quiénes? Sí, gracias por la pregunta, porque hay muchas personas que desconocen que realizo tal vez talleres, o conocen más mi trabajo de composición, de música experimental o de grabación de campo, de documentación sonora. Pero sí, para mí es muy importante realizar talleres, trabajo muchos años ya, como decía adelante, como más de 10 años como artista educadora en fomentos de las artes en la educación, en varios programas y distintas escuelas o liceos. Y trabajo en conjunto la mayoría de las veces, en conjunto con los docentes, y que siempre trato de trabajar con el tema de rescatar el sonido como marca fundamental. Y creo que el campo de la educación es tal vez un medio ideal para hablar de lo que es la escucha atenta, de generar conciencia sonora, o para que tomemos conciencia de qué es lo que, por ejemplo, de qué es lo que está dañando la calidad de nuestras vidas. El hablar de la creciente contaminación sonora que existe hoy en día en los espacios que comúnmente visitamos, como los espacios urbanos, o también hablar de cómo han desaparecido algunos rasgos sonoros que nos dan perfiles claros de las distintas ciudades. Y por ejemplo, acá, cuando suelo trabajar en lugares que son rurales, se habla mucho de eso, porque comúnmente trabajo con niñas de sexto, de básica, de media, y también enseñanza superior, pero es bien interesante hablar de qué es lo que se ve seriamente amenazado, pero no de ver, ¿cierto? Sino que a través de qué se ve amenazado por la pérdida de sonidos, ¿ya? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Claro, se pierden vidas, ecosistemas, y eso lo podemos saber mediante el registro de sonido. Acá hay hablar de la gran presión inmobiliaria sobre terrenos que son ecosistemas súper importantes como los humedales. Podemos ver o conversar que puede que ya en 3 años más no existan, y que detrás de eso hay un fin lucrativo, o no hay una conciencia medioambiental. Entonces, todo eso es lo que desarrollamos en los talleres. También es importante para mí hablar con jóvenes sobre el cómo escuchamos. Ahí pueden ver algunas fotografías, esas son más viejitas, que son del 2017. Que creo que es súper importante también el hablar de cómo los jóvenes están escuchando hoy en día, desde cómo escuchan la música en sus reproductores de audio, o el conversar sobre cuando te subes a un automóvil, ¿cierto?, a una micro, y tienes la música a un volumen muy alto y hay que llegar a pedir por favor que por favor se baje el volumen. Y que debemos entender y respetar que hay personas que tal vez no queremos tener los parlantes acá en nuestro oído todo el rato. Entonces, por eso para mí es importante el trabajo en la educación, porque creo que al hablar de lo que es la contaminación acústica, por ejemplo, no hay una política de acción, no hay una toma de conciencia en la sociedad. Entonces, esa toma de conciencia la podemos dar aquí en estas actividades de formación, talleres. Eso. ¿Tú quieres preguntar? Sí, yo tenía una pregunta. Igual, de cierta manera, creo que la acaba de responder en lo que dijo recién Valentina, pero igual la formulo. Es que me pareció muy interesante la definición que das, Valentina, de la ecología sonora vinculada al bienestar y la calidad de vida. Y me hace preguntar cómo, si tú consideras que lo que haces es una suerte también de activismo, o si no, ¿dónde está también el límite entre, o cómo se vincula este activismo con tu práctica artística y musical? Sí, Fernando, genial lo que me dices, porque justamente una de las cosas que suelo comentarle a jóvenes, en este caso, es lo que plantea tal vez la ecología acústica, es que grabemos entornos sonoros que ya no vamos a poder escuchar en un futuro, y si queremos ser activistas y queremos colaborar para tratar de preservarlos de alguna manera, es mediante el registro de sonido. Entonces, creo que por ahí sí, todo el rato hay una perspectiva de lo que es el ser activista, el comentar por medio de un relato sonoro que tal cosa está siendo afectada, que está siendo intervenida y podemos denunciar. O el documentar también ciertos comportamientos sociales, como no sé, como fue la revuelta social, es una manera de estar ahí contando algo y a la vez denunciando o criticando, ¿cierto? Por medio de un micrófono o de una grabadora de audio tú puedes escribir o dar a conocer muchas cosas. Sí, yo en realidad cuando hacía la pregunta lo pensaba como más bien como activista sonora. Uh-huh. Como que lo que relatabas delante también, sobre todo con el tema de la educación, como uh-huh. es una suerte también como de activismo sonoro, de intentar sembrar una semilla de la escucha más atenta en la infancia, en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que para agregar a lo que tú dices, creo que esas acciones para desarrollarlas más son súper importantes los paseos sonoros o caminatas de escucha. Yo creo que realizar ese tipo de ejercicios que es súper común, o sea, más que común, es muy simple o sencillo, hace que nos demos cuenta también de muchas cosas. Recoger datos mediante estos paseos y que además nos ayudan a tener nuestra propia colección, por ejemplo, de datos de esos lugares que conocemos o que visitamos, y luego darnos cuenta de que al escucharlos nos enteramos de nuevas cosas. Y también, obviamente, podemos hacer de la escucha un ejercicio común, compartir esos resultados en alguna plataforma como lo son los mapas de sonidos, o graficarlo si es que no tenemos, cierto, una web. Siendo algo como alguna especie de investigadores o colaboradores en esta conciencia que trabaja con rescatar y preservar estos sonidos. También es súper interesante lo que pasa cuando uno invita a las personas, y bueno, con los niños también, al simple acto de escuchar, hacer una caminata que no tenga un fin de registro, sin un objetivo como explícitamente de educar, sino que con la simple invitación de invitar a las personas a escuchar ese momento y a tomar conciencia de ese sonido, como qué es lo que pasa alrededor y qué es lo que pasa y qué es lo que activa en nosotros. Hay un, no sé, a mí una vez me pasó una cosa muy brutal en Santiago, en darme cuenta que en un parque, que es el Parque Fluvial, el sonido que había era un sonido de grillos grabados, que nunca logré entender desde dónde se generaba, pero a cierta hora empezaban a sonar los grillos, y que al comienzo uno dice, ¡ay, qué lindo los grillos! Y de repente te das cuenta que hay una grabación mecánica, porque es el mismo patrón, el grillo nunca es tan parejo en su sonido, y está ahí sonando. ¿Y qué le pasa a uno? ¿Cómo afecta ese sonido? ¿En qué momento uno toma conciencia de esa presencia en que tratan de convencerte que hay un sonido natural en una cosa completamente sintética? Y invitar a las personas como a escuchar y a empezar a tomar de otra forma la relación con el entorno, no a través del ojo, sino a través de la escucha, como que hace un clic y una reflexión distinta que necesita también como un mayor procesamiento que el estímulo visual. El estímulo visual es súper inmediato, es como, no sé, es como la gente mira la publicación de Instagram y hace pase, mientras que para escuchar tú tienes que disponerte a eso, a pesar que nuestro oído están abiertos las 24 horas del día y nuestros ojos no. Eso también es súper interesante que pasa desde nuestro modelo de percepción. Sí, incluso Agnes, bueno, tú que trabajas con la escucha profunda, el realizar ejercicios no solamente de escuchar nuestros entornos, ¿cierto?, naturales, también escucharnos desde los sueños, desde el cuerpo, es algo que es muy interesante de trabajar con niñas, sobre todo, el hacerles preguntas en relación a su memoria sonora o que tengan relación con la respiración, es algo que también nos ayuda mucho a la concientización de estos fenómenos sonoros. Y bueno, y también me pasó una vez algo similar a ti y que me llamó mucho la atención. Fui a un mall y en el mall, bueno, iba varias veces, asistí a ese mall y me llamaba mucho la atención que habían muchos sonidos de aves en ciertos momentos. Y era como muy extraño porque era muy fuerte y me di cuenta de que habían unos altavoces puestos como debajo de unos árboles. No sé si eso es muy común de ver, pero me llamó mucho la atención. Y me descolocó a la vez porque era como, oh, me están engañando, ¿por qué harán esto también? Mm. Me recordó eso. Pasa también con las iglesias, ¿no? Que hay algunas que ya no tienen campana y que le ponen grabaciones. Claro, digitales. Y también engaña. Sí. Sí. También engaña. No es tan simple descubrirla. No, sí. Claro. Sí. Lo curioso también es que, bueno, una cosa es engañar al animal humano, pero ¿cómo resulta el engaño también para las otras aves? ¿Cómo de alguna manera también existen precedentes ya de distintos usos de grabaciones para llamar aves o para tratar de evocar cierto comportamiento en el ecosistema? Que a veces, bueno, yo creo que es medio cuestionable. A veces algunos investigadores lo hacen para lograr captar ciertos comportamientos, claro, o para poder ver si es que realmente ese canto corresponde a lo que ellos, ellas están percibiendo dentro de su investigación. Pero en esta otra lógica, como más comercial o de tratar de llenar el vacío de aquel que se va, que ya no retorna, como los grillos que decía Agnes, quizás, ¿qué efecto tiene realmente en el ecosistema cuando el otro pájaro viene por ese llamado y no encuentra a su par? Cuando se encuentra con un vacío o cuando se encuentra con un altavoz y trata de comunicarse con él y no logra el feedback adecuado, ¿no? Entonces es como bien curioso. Quería hacerte una pregunta, sí, pero que tal vez nos lleva hacia un otro lugar, pero para complementar dentro de tu trabajo. Yo tuve la suerte de ser invitado a participar en el TTU, en el festival de este año de toda la teoría del universo ahí en la maravillosa ciudad de Concepción y su escena artística, que yo encuentro que es muy, muy interesante, muy potente también. Y pude ver un concierto que hiciste junto a Camila y más que nada como mencionar esta fase, ¿no? Como de esta amalgama entre lo sonoro, lo visual. Y también, bueno, ¿hasta qué punto te defines como artista sonora netamente o educadora? O como, también estas etiquetas siempre son como un poco como transitorias, incómodas, pero más que nada es como, ¿cómo ves esta parte de la interacción sonoro-visual? ¿Cómo ha sido para ti ese camino? Y eso. Sí, lleno de preguntas. La verdad es que yo al comienzo me presentaba siempre con solamente la reproducción, ¿cierto?, de los conciertos los realizaba solamente sin una pantalla, sin una proyección de imagen. Pero creo que me pasó algo similar a lo que ocurrió con esta pregunta de cuando nace la cartografía sonora, el por qué no involucrarse o el por qué no mezclar estas dos áreas, que es la imagen que reacciona a cierta musicalidad o sonido. Y fue ahí cuando dijimos, ya, bueno, hagamos, improvisemos y trabajemos en relación a los conciertos sonoros visuales que existen. y que son bastante llamativos, me parece. Como lo decía adelante con el tema del mapa sonoro, creo que de esa manera también sentí que la gente podía acercarse más o conocer más sobre estas disciplinas, en donde te invitan a escuchar o tener una un sentimiento de estar inmerso en algo. Y creo que se complementaba súper bien el trabajar con estas visuales de la Camila, que son en la mayoría de las veces, tienen relación a los paisajes que comúnmente vamos a visitar cuando hacemos las grabaciones de campo, y ella se encarga de tomar las imágenes. Y creemos que ha sido súper bueno. Hay momentos también en que tengo que presentarme, dependiendo de la actividad, sola. En este caso, no sé si tengo que hacer algo relacionado solamente a la reproducción de paisajes sonoros para un evento de escucha, no sé, con audífonos. Claro, dejamos de lado lo que es la visualidad, pero comúnmente creo que es bien interesante. ¿Por qué dejar fuera eso? Sino que todo lo contrario, creo que hay que aceptarlo y tratar de integrarlo a las disciplinas. Incluso alguna vez me pregunté por qué no invitar a alguien que aparezca como una especie de performance, pero no manipulando nada, sino que moviéndose. Entonces creo que también puede que salga algo así a futuro. Bueno, felicitaciones por ese trabajo, era súper bonito. Me encantó. A pesar del ruido que había de los motores de estas. No, pero hace parte, uno necesita generadores. Sí, sí. Y bueno. Los generadores que medían una bulla ese día. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, así que gracias. Ah, ya. Yo te quería invitar como a hacernos una pregunta. Siento que desde hace algunos años, algunas personas más, pero cada vez más, hay una tendencia entre el artista sonoro más que en generar el sonido, generar el objeto sonoro o generar algo, está mucho más volcado hacia escuchar. Y desde ahí empezar a sacar tal vez la obra, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué crees que se debe como ese vuelco? Porque no es que estuvo siempre presente, si bien siempre hubo personas que trabajaron la escucha como tal, el arte sonoro no nace directamente desde la escucha. Entonces, esa es una pregunta. Sí, por lo menos en mi caso me pasó que yo comencé realizando ya algunas como instalaciones sonoras, ¿cierto? El ir a algunas salas, galerías y probar e intentar hacer ese arte sonoro, ¿cierto? Llamado. Pero por lo menos te puedo contar que en mi caso pasó algo que no sé si me decepcionó, pero me desmotivó. Tuve que dirigir más el camino, optar por dónde voy, así como me pasó cuando también trabajé muchos años en arte y electrónica, que hasta el día de hoy me gusta mucho confeccionar, pero tuve que decidir qué es lo que más me gusta y enfocarme. Y ahí dejé de lado ciertas, no sé, trabajaba con Arduino, el uso de motores, todo eso. Dejé de lado eso para trabajar con lo que más me hacía ruido, y era por las vibraciones, las frecuencias en sí que existen y que hay un montón. ¿Y por qué no eso? Y ahí me olvidé un poco de lo que eran estos trabajos que requerían de instalar y generar ciertas conexión del uso de dispositivos vinculado al uso de parlantes y mezclado con un texto, algo más. Y finalmente dije, ¿por qué no utilizar el sonido que habla por sí solo? Para mí la grabación de un paisaje sonoro finalmente me motiva mucho más, me dice muchas cosas, y a partir de simplemente ese registro, llevarlo a una publicación, por ejemplo, de un álbum, me llenó mucho más, y creo que es muy importante para mí, incluso el llegar a conocer más allá el sonido como algo que me puede servir a nivel fisiológico, que incide en mi bienestar emocional. Entonces, creo que por ahí va mi búsqueda y va mi interés, más que el enfocarme hoy en día a lo que son las instalaciones sonoras, y que también me encantan mucho. No sé si te respondo. Sí, uh-huh. Sí, muchas gracias. Fernando. ¿Estamos con el tiempo? No, tenemos todavía. Tenemos 20 minutos más. Tienen tiempo y yo no tengo mucha voz ahora ya. Wow. Duele la garganta. Ya, si duele la garganta, entonces no hay que seguir forzando. Pero tal vez podemos, mientras, para que descansen nuestras gargantas, que nos tienen afectadas por los viruses preprimaverales, tal vez, Rodrigo, podríamos poner un tema de Valentina para escucharlo directamente y antes de... ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, hemos estado escuchando varios, pero escuchemos uno entonces sin nuestras voces, y será el de Imaginaria Acústica. No sé si notas una intro, quizás. Eso, que la Valentina nos dé una intro. Esa fue un material en donde tuve que trabajar con sonidos que capturaron personas en un taller que se hizo de manera online, virtual, de los amigos de Remezcla tu ciudad. Remezcla tu ciudad, un hermoso proyecto de Mingus. Entonces, ¿qué pasó? Que Remezcla tu ciudad me invitó a tomar estos sonidos y hacer una composición, a crear una pieza, y esa la trabajé con síntesis. Fui aplicando, fui procesando los sonidos, que eso es lo que me gusta mucho. Suelo utilizar mucho procesador de audios para ir generando ciertas atmósferas, y eso fue el resultado. Así se llama el track. Súper. Eran entonces zonas de acá, de creo que eran de Valparaíso. Entonces vamos ahora con la pieza de Valentina Villarroel, y después nos conectamos de vuelta para ya cerrar este lanzamiento y nuestra primera entrevista. Les invito a escuchar. Ahora ya estamos de regreso después de este tema cortito, pero pueden escuchar todo el trabajo o gran parte del trabajo de Valentina en su página web valentinavillarruel.cl y a través de su Bandcamp, que está linkeado ahí mismo. Qué bonito. Quiero saludar a las personas que nos escribieron por el chat, que es Carlos Altiner, que nos escribió al comienzo. Hola, Carlos, y saludos también. Gracias por el muy bueno el catálogo. Y tío Jesse, que nos escribe desde Coquimbo, que dice que claro, que lo que hablábamos de esos sonidos falsos que cuando uno tiene oreja los descubre al tiro. Pero bueno, no todo el mundo tiene la sensibilidad, ni siquiera la conciencia de hacerlo. Creo que ya preguntamos todo lo que queríamos preguntar y hablamos de todas tus distintas vetas que finalmente se conjugan en la ecología sonora, en tu escucha atenta y sutil del medio que te rodea, ya sea un medio de paisajes más silvestres o paisajes citadinos o privados o de ensoñaciones. Y recordar que claro, estamos aquí porque estamos lanzando nuestra página web tsunamiediciones.cl. Desde mañana estará disponible esta entrevista en la página, en la sección de escuchar, como un podcast, así que si quieren escucharla o la escucharon y quieren compartir con alguien más esta conversación, ahí estará disponible los textos también y el ensayo, video ensayo que también está ahí. Y agradecerte mucho, Valentina, haber sido nuestra primera invitada. Creo que fue un gran gusto, o sea, no creo, fue un gran gusto de compartir contigo, de tenerte a ti para hablar de ecología sonora. Fernando, si quieres decir sí. Algo, Rodrigo. No, yo solamente me sumo a los agradecimientos. Fue también muy interesante entrar en cómo, en tu perspectiva, yo creo, de cómo entiendes tu propio trabajo y esas dimensiones que tiene, que tienen que ver con el fenómeno y con la percepción al final, la percepción del fenómeno, y también eso que quizás podríamos decir activismo, que tiene que ver con concientizar el sonido en la infancia, y claro, toda la coherencia y la lógica que tenía todo es esa manera de entender tu propia práctica. También me quería sumar a los agradecimientos a todos los que han seguido las transmisiones por Instagram, por Radio Tsunami, por el canal de YouTube, a los que ahí comentan también, a tío Jesse, saludos. Y quería hacerle una pregunta a Agnes. Pregúntame. Y la pregunta es si podemos decir cuándo será la próxima transmisión, entrevista a los artistas y quizás saber quién puede ser. Preguntas capciosas. Oh, sí, nuestro próximo invitado será Cristian Pinto Fernández, quien es también artista sonoro y ornitólogo. Así que vamos a estar hablando de pajaritos específicamente. Y esa entrevista ocurrirá durante septiembre. Lo más probable es que sea la segunda semana de septiembre, por ahí pre-18. Por ahí nos gustaría hacerla, pero vamos a ver si lo logramos. Si no, será post-18, que ahí hay que coordinar un par de cosas. Ya. Ojalá que estemos felices post 4. Sí, esperemos que estemos muy felices post 4. Vamos a enviar todas las energías. Apruebo. Sí. Y Rodrigo está mandando mensajes subliminales. Eso. Bueno, y la entrevista, al igual que esta, va a estar transmitida en vivo a través de radiotsunami.org entren a radiosunami.org, que tiene programación continua, con programas nuevos, con programas de archivo. Estamos transmitiendo harto trabajo de nuestra residente, que es Beatriz Cruz, y su residencia que está haciendo es una residencia radial y trabaja desde las caminatas de escucha o caminatas sonoras, y esas se transmiten en vivo. Así que atentes a las redes de Tsunami Arte Sonoro y de Radio Tsunami, y ahí pueden ir siguiendo su trabajo, que está re interesante. Bueno, de partida mañana a las 18 horas está Espacio Imprevisto, un espacio para compartir procesos en el que estaremos también improvisando algunas cosas, un experimento literario sonoro con Beatriz, además de una conversación junto a Pablo Saavedra y quizás alguien más del equipo que se quiera unir a esa hora. Y también darte las gracias desde la radio a ti, Valentina, por todo lo que ya has aportado, porque has participado en varias cosas en la radio, incluyendo una temporada de Transmite como Loro, que es un programa dedicado a niñas de todos tipos. Porque de todos tipos, porque de 0 a 99 años. Un programa muy entretenido que hicieron. Me gustó mucho también su forma de abarcar ese ejercicio. Muchos saludos a Camila y muchos saludos a todas y todos por allá en la ciudad de Concepción. A ustedes y éxito con esos experimentos que vienen. Muchísimas gracias. Los últimos saludos por YouTube. Para Javier Espinosa, que nos está pidiendo un matinal tsunami. Nada. Y al mundo Talosa, que nos saluda a todos y dice excelente la labor de Tsunami, y a todo lo que venga. Tío Jesse, gran motivación. Muchísimas gracias, Valentina, nuevamente. Seguiremos contactadas y creando sinergias y ahí generando espacios de escucha. Claro que sí. Todo lo demás. Y acá nos despedimos con mis compañeros Fernando Godoy, Rodrigo Ríos Zunino, y dejar la invitación: entren a la página web, estén atentas a las actualizaciones, que vamos a seguir ahí subiendo material y amplificando las ondas sonoras ahora también en formato editorial en todas sus secciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos prontamente. Gracias. Buenas noches. Apruebo. Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Tsunami Ediciones, aquí en radiotsunami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.